casa. El ombligo de la luna. En agosto del 2001 aparece esta canción que acabamos de escuchar, que es Un Millón de Años Luz, en la cual Gustavo Cerati pues abre un concierto con una sinfónica ahí en Buenos Aires, en el Teatro Avenida, y es donde surge la idea de grabar este disco. Y bueno, pues creo que es un disco muy, muy halagador, y sobre todo que nos inspira bastante sobre no solamente la carrera de Gustavo Cerati, sino de Soda Stereo. Y es lo que vamos a recordar. Bueno, va a ser un pequeño homenaje para Gustavo Cerati, uno de los mejores músicos de Latinoamérica, y que creo se ha consolidado por 3 generaciones. Y vamos a hablar también un poco de Soda Stereo, aunque el homenaje es para el señor Gustavo Cerati. Y bueno, la canción de Un Millón de Años Luz aparece originalmente en el álbum Canción Animal de 1990. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros al staff del Ombligo, como siempre. Estamos aquí el buen Marioneta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El Gabo. Hola a todos. Y bueno, el Tona, que va a tomar fotos. Y bueno, pues le mandamos saludar al buen Berna y al Jimbo, que no pudieron estar aquí con nosotros, pero son parte también del staff. Y bueno, como les decía, esta canción de Un Millón de Años Luz, que aparece en Episodios Sinfónicos, creo que es algo muy bien orquestado, y sobre todo que lleva la magia de todos los clásicos de la carrera de Gustavo Cerati, y es lo que vamos a estar escuchando, aunque creo que pues no pudimos poner... hubiéramos querido poner más canciones de Gustavo Cerati o de Soda Stereo, pero es imposible. Y eso que tenemos 2 horas de programa. Pero sí, tuve que escoger. A lo mejor no van a escuchar muchas rolas clásicas de Soda Stereo, pero quise enfatizar mucho más el trabajo musical. Y ya vamos a ir platicando sobre ello. Y vamos a escuchar algo de la vida de Gustavo Cerati en la voz del buen Gabo. Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en la capital federal, Buenos Aires, de Argentina. Su carrera musical comenzó en el año de 1983. Sus influencias musicales fueron los grupos como King Crimson y especialmente The Beatles. También David Bowie, Pink Floyd y guitarristas como Jimmy Page de la mítica banda Led Zeppelin y Richie Blackmore de Deep Purple. En el año de 1979... Cerati ingresa a la Universidad de El Salvador cursando la carrera de publicidad. Es ahí donde Gustavo Cerati conoce a Héctor Zeta Bosio, quien fue el bajista de Soda Stereo, junto a otro grupo de estudiantes con los cuales intercambiaron discos de The Police, XTC, Elvis Costello. Mientras estudiaba, tocó en 2 bandas, una de rock and roll y blues y otra de fusión. A partir del 1982, los dos músicos comienzan a proyectar la formación de la banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocen a Charlie Alberti, y de ahí en más, luego de un periodo donde prueban distintas formaciones, incluyendo a músicos como Richard Coleman, Daniel Melero y Andrés Calamaro, entre otros más, y pues ahí es donde finalmente se forma Soda Stereo, ¿no? Así es, y bueno, si alguno de nosotros recordamos a estos músicos también de la escena de la escena mística de Argentina, que es Daniel Melero y Andrés Calamaro. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora Cosas Imposibles, que viene en el álbum Siempre Soy del 2002. Y nos vamos a escuchar esto. Estamos aquí en el Ombligo de la Luna, en la conducción, su servidor Israel Martínez. Siempre soy

El ombligo de la luna. Estamos de regreso aquí en El Ombligo de la Luna. Acabamos de escuchar Camuflaje, también del disco Siempre Estoy, del 2002. A finales de noviembre del 2002, sale a la venta Siempre Soy, su tercer disco como solista en estudio. El técnico Sacha Trijueque y el músico y productor Toy Hernández, de Control Machete, vinieron de México para realizar la coproducción de la mezcla del disco. Muestra influencias que se mezclaron con el pop, el hip hop, el rock, y se realizó una edición simultánea en Argentina, Estados Unidos, México y Chile. Así es, pues dentro de la carrera del señor Gustavo Cerati, pues vemos que no solamente hizo algunos proyectos como individual, sino con algunos otros músicos de la escena rockera, pudiéramos decirlo así, de Argentina, ya que también tuvo un proyecto llamado con Daniel Melero, como le había dicho anteriormente, y creo que hizo un soundtrack para un cortometraje argentino que sí vendieron el disco en acetato, que se llamaba Más o algo así, no sé si lo recuerdan, no lo puse aquí, pero pueden checar toda la información en la página oficial de Cerati y Gustavo Cerati, y es ahí donde nos basamos para sacar toda la información que estamos hablando ahorita sobre este gran músico de Latinoamérica. Y bueno, el 28 de junio de 1999 le da vida a uno de los discos más esperados desde la separación de Soda Stereo, que creo que es el disco que le da impulso como solista, que es el álbum de Bocanada, que para muchos pues es así como de culto, ¿no? Y bueno, pues con este dio comienzo oficialmente a su carrera como solista. Y bueno, grabado en los estudios de Casa Submarina y Abbey Road de Londres, que me imagino que saben Abbey Road de dónde sale, ¿no? Aunque yo creo que para esos entonces ya no eran dueños los ex-Beatles. Pues no, pero de todas maneras siguen siendo... Tienen parte, ¿no? Pues ya nomás el Ringo Starr y Paul McCartney. Y la esposa de George Harrison. Ah, Yoko Ono también. Y bueno... contó con algunos de los músicos más destacados de allá de Argentina, como Fabio Echeto en teclados, Leo García en coros y voz, Fernando Nale en bajo y Martín Carrizo en batería, quienes también formarían parte de la banda en la gira de presentación de ese disco. De hecho vinieron a Guadalajara Gustavo Cerati con estos músicos a presentar el disco de Siempre Soy, en lo que ahora ya renovaron la Concha Acústica, pero ahí fue el evento. Y pues tuve la oportunidad de estar ahí, fíjense. Pero pues ha de haber sido como ya en el año del 2008, más o menos 2008, 2009 ha de haber sido. Y bueno, pues también cuentan con arreglo de cuerdas de Alejandro Terán, que incluso particularmente de una orquesta de 48 músicos, convocada especialmente para la grabación del tema que vamos a escuchar a continuación, que es, ¿cuál, mi querido Gabo? Es Verbo Carne. Así es, esa es la que vamos a escuchar, y es donde participan ahí estos 48 músicos de una sinfónica, me imagino. Y bueno, con esto, señores, estamos aquí en El Ombligo de la Luna, no le cambien, no se desconecten, continúa.

Y acabamos de escuchar esta canción de Gustavo Cerati, Artefacto, del álbum Siempre Soy. El álbum Siempre Soy pues fue lanzado en 2003 en el estadio Luna Park en Buenos Aires, Argentina. Y pues hubo tres funciones después en el Gran Teatro Rex. En este caso pues Gustavo Cerati armó una banda formada por varios músicos, entre ellos pues Flavio Ezzecho, Fernando Nale en el bajo, Leandro Fresco en los teclados y los coros, Pedro Moscusa en la batería y el DJ Zucker, que haciendo pues scratches y mezclas. En los coros, durante algunos shows, pues participó Lolo y Débora del Corral y en el rap de Altar. Pues bueno, también estaba Tia Time, Los Tetas. Y participaron pues varios invitados, ¿no? Estaba también Charly García y Domingo Cura. La gira que se llamó Hoy empezó a finales del 2012 en Quito, Ecuador. Le siguió en Cali, en Colombia. En 2003 se va a 9 ciudades de México, incluidas Guadalajara, supongo. Obvio, sí. Le tocó ahí aquí en la Concha Acústica. Sí, es lo que comentaba. Después, pues varias ciudades de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay, San José de Costa Rica, Panamá y Puerto Rico y Estados Unidos, que son lo mismo. Ah. También incluyó Los Ángeles, Anaheim, Chicago y concluye pues en Nueva York. Así es. Y bueno, pues yo creo aquí es donde más adelante vamos a hablar un poquito del disco de Siempre Soy. Porque sí, ella experimentó, bueno, hizo trabajos muy, muy destacados en cuestión de mezclar fusiones así como rock pop y estilos electrónicos. Es por eso que usa también ahí al DJ Zucker, me imagino yo, porque pues, o sea, está muy padre todo el disco, así es que si tienen chance de escuchar todo el disco de Siempre Soy, cómprenlo o bájenlo, bien pirata, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a escuchar a continuación una canción en donde Gustavo Cerati participó dentro de un proyecto de un amigo suyo que también es uno de los grandes músicos argentinos, que es el señor Gustavo Santolalla, de hecho es su tocayo. Y bueno, Gustavo Santolalla lo reconocemos porque ha hecho o ha participado en producciones de grandes bandas mexicanas como Café Tacuba y algunos otros de Molotov también. En el primero de Dónde Jugarán las Niñas participó en la producción. Y es uno de los destacados músicos de Argentina y él tiene un proyecto llamado Bajo Fondo y ahí participó Gustavo Cerati con la canción El Mareo, que bueno, que viene en el segundo álbum del grupo Bajo Fondo y bueno, pues fue invitado y obtuvo una nominación como Mejor Canción Alternativa en uno de los premios en Estados Unidos como Mejor Grupo Destacado, ¿no?, de Latinoamérica. Y pues vamos a escuchar esto, señores, que se llama Mareo, pues con el señor Gustavo Cerati y el señor Gustavo Santolalla. Estamos aquí en el Ombligo de la Luna. Salir a

de explicar que ya no hay vuelta atrás. Hable, hable de todo. Ombligo de la luna. Estamos de regreso aquí en su programa El Ombligo de la Luna. Acabamos de escuchar Sudestada de Gustavo Cerati, también incluida en el disco Siempre es Hoy. Bueno, a continuación les daré un listado de los discos que tiene como solista, discos de estudio, que es Amor Amarillo en 1993, Bocanada de 1999, Siempre es Hoy del 2002. Estas tres discos anteriores fueron en la producción de BMG, y después sigue el disco Ahí Vamos, que ya estuvo de la mano de Sony en el 2006, y Fuerza Natural también con Sony Music Argentina en el 2009. Sí, nada más quisiera hacer aquí o destacar sobre todo en el disco de Ahí Vamos, en donde pues, representa una vuelta a las raíces de Gustavo, en la cual trae una concepción y estructura sonora que parte de siempre de la guitarra, a lo mejor y hay más riffs. Aunque fíjense que lamentablemente no pusimos en la programación del programa de hoy alguna canción de este disco, pero pues también valdría la pena. Vamos a poner ahí algún video de este disco ahí en la fanpage del Ombligo, para que pues también estén ubicando el trabajo que hizo el señor Gustavo Cerati en este disco. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar, muchachos, a escuchar algo de la banda de Soda Stereo, que prácticamente en la primera parte estuvimos escuchando trabajos de Gustavo Cerati pues, como solista, en individual, y que creo pues en este homenaje o tratando de hacer algún tipo de homenaje, pues destacamos primeramente el trabajo de él, ¿no? Y aunque bueno, cabe destacar que es un genio, ¿no? El señor Gustavo Cerati. Desde chiquito, ¿eh? Y vaya que en Soda Stereo, aunque muchos los criticaron al principio, por ejemplo en el disco de Nada Personal, que fue uno de los primeros discos de Soda Stereo, pues les marcaban mucho que tenían una imagen parecida a The Cure, posiblemente por los peinados y toda esa cuestión. Pero no sé ustedes qué les parece. Pues yo creo que fue como que la época, ¿no? Porque también Caifanes andaba con esos estilos. Bueno, que sí sonaba más a The Cure. No, pero fíjate, Saúl Hernández en el disco de... pues el de Caifanes, donde viene la de Máteme porque me muero. Ese peinado, pues pensábamos que era muy, muy similar a algo con Robert Smith, pero no. Ese peinado lo tomó de una caracterización que hizo el señor Tintán en una película de cavernícolas, que luego... pero de ahí tomó el peinado, ¿eh? Yo andaba con la idea que sí era bien de equipo. No, para nada. Pero también pues la idea es que a ver si ya despierta Cerati, ¿no? Sí, pues ojalá, pero pues ya... Esperemos. ¿Pasaron cuánto tiempo ha pasado más o menos? Ya van... ¿Tres años? 3 años, fue en el 2010, en mayo. No, pues 3 años. Híjole, no, pues sí, esperemos que regrese pronto. Pero pues siempre se le ha recordado y se le recordará, o lo tendremos como un ángel musical. Y así es como lo vamos a recordar. Y pues vamos a escuchar esto de Soda Stereo, que es Ángel Eléctrico, que creo que queda muy ad hoc en este preciso momento. Y esta canción viene en el disco de Sueño Estéreo, que es del año de 1995, de hecho el último disco de estudio de esta gran banda. Vamos a escuchar estos señores, estamos en el ombligo y regresaremos ya a la segunda parte de este su programa. mucho más en el ombligo de la luna.